fíjate cómo suena. El polaco, polaco, polaco, polaco. Amaneció, amaneció, y hoy te vuelvo a encontrar en mis brazos. La mujer que yo soñé, que de niño imaginé a mi lado. Decirte te amo y que nunca encontraré.